Nosotros somos el colectivo Noise Radio, estamos en sintonía con La Manzana Radio desde Medellín. Un saludo para las amigas de La Manzana que están allí transmitiendo desde el Museo Casa de la Memoria en Medellín. Nosotras estamos en la Loma de la Dignidad, en el Bazar de la Dignidad, y somos también parte del Festival Auditum 2021 que se está realizando también entre Cali y Medellín en este momento. Hicimos una residencia durante un mes en este festival y en ese tiempo terminamos de preparar una cronología del paro nacional que escribimos mientras los helicópteros no nos dejaban tranquilos. Y lo que vamos a hacer hoy es una lectura a varias voces de esa cronología y vamos a estar haciéndola nosotras aquí en Cali y ellas a la vez en Medellín. Estamos a través del Instagram de Auditum y de Noise Radio y también estamos en vivo por radiolibre.cc, que es un servidor de radios que compartimos y que autogestionamos varias radios de Colombia y de otras partes del mundo. Entonces, esta cronología recoge una serie de hechos que sucedieron en el paro nacional en Colombia entre finales de abril y julio del 2021, especialmente en Cali y Medellín. Aunque es una cronología incompleta, y esto es muy importante que todos seamos conscientes de que es, por supuesto, incompleta y no puede ser de otra manera, leerla en voz alta es un intento por mantener vigente un verbo que se hizo reclamo, se hizo denuncia y se hizo súplica en ese contexto. Ese verbo es escuchar. Entre abril y julio se desbordaron el miedo, la violencia, el dolor, la compasión y el deseo. Algo nos pasó y escucharlo es urgente. Repito, esta acción y este guión es del colectivo Noise Radio y la acción desde el Museo Casa de la Memoria en Medellín la están haciendo nuestras amigas de La Manzana Radio. 28 de abril, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, dijo en una entrevista en vivo con la periodista Vicky Dávila: me corcha, me quedo como un zapato, digamos, pues depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza. 28 de abril, a las 6 de la mañana, en Cali, indígenas del pueblo Misak tumban la estatua de Sebastián de Belalcázar. 28 de abril, miles de personas marchan en 59 municipios del país en protesta por la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Duque. 28 de abril, en Cali, Marcelo Ágredo, de 17 años, le da una patada a un policía. El policía le dispara en la cabeza y lo mata. 28 de abril, el partido de gobierno y los médicos tradicionales reafirman la narrativa de terrorismo vandálico para criminalizar la protesta que se desarrollaba en el primer día del paro nacional. Terrorismo vandálico para criminalizar la protesta que se desarrollaba en el primer paro del día nacional. Paro nacional. El 29 de abril, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, amenazó con no enviar a Cali vacunas contra el COVID-19 el fin de semana. 30 de abril, la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes dijo en una rueda de prensa desde la plazoleta de la Gobernación del Valle que al menos 14 personas han sido asesinadas en Cali en los 3 días de paro nacional. 30 de abril, en redes sociales se viraliza el grito: ¡paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! ¡Paren la masacre! Primero de mayo, gran marcha nacional y concentración en diferentes puntos de resistencia en las ciudades del país. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! A parar para avanzar.

28 de mayo. Asesinan a Daniel Steven Sánchez, de 16 años. Su cuerpo aparece parcialmente incinerado en el Dollar City de Siloé. 28 de mayo. El presidente Duque vuelve a Ciudad Jardín. 29 de mayo. Liberan a Álvaro Herrera y a Sebastián Mejía. 30 de mayo. La madre del estudiante Ian García pide ayuda para que liberen a su hijo. Logran hacer una vaca en tiempo récord para sacarlos a él y a tres detenidos más. 30 de mayo. El ejército arrasa la Biblioteca Popular del Punto de Meléndez. 2 de junio. El Congreso niega la moción de censura al ministro Diego Molano. 2 de junio. El ejército camina por las calles de Cali. Extienden decreto de asistencia militar. 2 de junio. Periodistas y ONGs alertan sobre el ciberpatrullaje. 5 de junio. En el barrio Morichal, artistas y líderes sociales convocan a una uramba para compartir olla comunitaria y actividades culturales. Pásame el cilantro y el cimarrón y también un poquito de tomate que nos falta por acá, un poquito más también de, ¿cómo es que se llama esa ayer? Eso, bájale un poquito de cimarrón. No, pero vengan yo todos, que también traigan. Sazono el pollo, traiga la olla, pollo, que aquí alcanza para todos. Un poquito de caldito. Los compas me piden aquí que diga que 4 de junio mataron aquí a un compañero de ellos que se llama Cristian Sánchez. Cristian Sánchez. ¡Que viva Cristian! De junio, presidente Duque anuncia una reforma a la policía que incluye el cambio de color a los uniformes. Aquí el compa me está dando otro asesinato que fue el 4 de junio en Chiminangos. Cristian también estaba en Chiminangos, era de acá, ok. Y fue el GOES. Apuntarlo todo. Ni perdón ni olvido. 8, 10 de junio, visita de la CIDH a Colombia. 10 de junio, encuentran el cuerpo torturado de la niña Sally Lucía Tejada en Comuneros. 13 de junio, inauguran el Monumento a la Resistencia en Puerto Resistencia. 13 de junio, sicarios asesinan al músico de Buenaventura, Junior Jane, saliendo de una discoteca en la avenida Roosevelt en Cali. ¡Oigan eso! ¡Junior! Comité del paro dice que se suspendan las manifestaciones, pero los bloqueos continúan. 19 de junio, aparecen cuerpos desmembrados en un canal de aguas residuales de Cali. 19 de junio, empiezan a aparecer vallas en el espacio público agradeciendo a las fuerzas militares y policía. 21 de junio,

tenemos este texto que es esta cronología incompleta que al final dice qué quisiera agregar usted. Entonces, si quieren, pueden encontrar el texto aquí y escribir. Y si quieren también, abrimos los micrófonos para que se acerquen y agreguen los hechos, los gestos, las acciones que ustedes crean que es importante que reconozcamos, que recordemos y que escuchemos, porque nos pasó mucho en estos pocos meses y es importante y es urgente escucharlo. Muchas gracias. Gracias, amigas, también.